Radio Ubrique. Deportes. Recta final de la tarde, es jueves, es 5 de diciembre, estamos ya en la previa del puente, este de diciembre, Día de la Constitución y Día de la Inmaculada, que va a hacer que no tengamos ya más programación hasta el próximo martes. Será 10 de diciembre, perdón. Antes de todo eso, pues tenemos que contaros muchas cosas, como por ejemplo que José Gutiérrez se proclamaba este pasado fin de semana campeón de Andalucía de automovilismo de montaña dentro del grupo noveno. Tras la disputa de las 14 pruebas que componen esta competición, el ubriqueño se imponía en una trepidante lucha que ha mantenido prácticamente hasta el final con el bejeriego Luis Reyes, a quien ha aventajado al final en 27 puntos. Los 35 puntos obtenidos por José Gutiérrez en Macael, penúltima cita, pues han resultado ser decisivos para que se alzara con el título de campeón, ya que Reyes, al ver que tras Sierra no contaba con una participación mínima en su agrupación que le permitiera sumar los puntos necesarios, pues renunciaba a ir. El ubriqueño, por el contrario, ha mostrado una regularidad pasmosa, siendo esta la clave del título, ya que no se ha bajado del podio en ninguna de las 6 pruebas, sumando un total de 3 primeros puestos de su grupo, Estepona, Lanjarón y Macael, un segundo y 2 terceros. Enseguida vamos a saludar a José Gutiérrez a través del hilo telefónico, pero antes os recuerdo citas de cara a este próximo puente. Por ejemplo, las del Ubrique Club de Fútbol. En categoría senior ya saben que tienen un doble compromiso frente al Ejédula Club de Fútbol. Va a ser mañana viernes a las 5:30 en las pistas de atletismo, esa final de la Copa Andalucía en esta división de segunda andaluza. Partido de ida de la final de la Copa Andalucía, como decimos, mañana a 5:30 en las pistas de atletismo. La vuelta será en Gédula. También en Gédula, frente a este equipo, juega este domingo, pero en este caso partido correspondiente a la 13ª jornada de Liga. Recordemos que el Ubrique llega con una racha de 3 victorias consecutivas, las dos últimas manteniendo su portería a cero. Llega también en buen momento este Gédula, que no arrancó del todo bien, pero que poco a poco pues va escalando puestos en la clasificación y consiguiendo, cosechando buenos resultados. Una jornada un tanto atípica por esto del puente, y que hace que esta misma tarde tengamos hasta 4 partidos, los 4 en Ubrique, todos relacionados con el Ubrique Club de Fútbol. Son 3 a las 6:30, estaba viendo el cuarto, todos a las 6:30. Si empezamos por los mayores, esta tarde a las 6:30 en el Antonio Barbadillo, el infantil de segunda recibe al Trasmayo. Y ya en lo que al fútbol 7 se refiere, el Alevín A de cuarta en las pistas de atletismo, 6:30, recibe al Villamartín. El Alevín B de cuarta, a la misma hora, también en el mismo escenario, recibe al Espera. Y en el campo número 3, junto al pabellón municipal, el Benjamín B de tercera recibe al Promesas de Jerez. Nos queda un último partido, al margen de esos dos del equipo senior, que se va a disputar en Sanlúcar. Va a ser este sábado a las 12 del mediodía, el Ubrique Cadete B de tercera visita al Juventud Sanluqueña. Eso en relación a la información del Ubrique Club de Fútbol, que esta semana ha estado presente en la gala de campeones de la Federación Andaluza de Fútbol, recogiendo los trofeos de campeones de la temporada pasada, el Alevín de tercera y el Cadete de tercera. Ahí estuvieron Francisco Ville, José Antonio Bonilla, entrenadores de los equipos, también Kiki como jugador, y el presidente José Antonio García López, que recogían los trofeos que les acreditaban como campeones. Bueno, pues recordamos que mañana viernes a las 5:30 ese partido de ida en casa del equipo senior, final de la Copa Andalucía. Eso relacionado con el al fútbol. Hoy nos quedamos hablándoles de automovilismo. Yeah. Ayer hablábamos de campeones, campeonato provincial, hoy lo vamos a hacer de campeonato andaluz, el de montaña, de automovilismo de montaña. Y es que, ya lo venimos contando, José Gutiérrez se ha proclamado campeón de Andalucía de automovilismo de montaña dentro de su agrupación, el grupo 9, el grupo noveno. Tras la disputa de las 14 pruebas que componen esta competición, la última este pasado fin de semana en Trasierra, pues el ubriqueño se ha impuesto en una trepidante lucha, Ha habido ahí un poco, la lucha ha estado en vilo ahí un poco hasta el final, Ha mantenido prácticamente, como decimos, con el vejeriego Luis Reyes, a quien ha aventajado finalmente en 27 puntos, 144 sumados José Gutiérrez por 117 de Luis Reyes, que, bueno, pues finalmente no iba a Trasierra, ahora explicamos por qué, y se quedaba, se tenía que conformar con el subcampeonato. Los 35 puntos obtenidos por José Gutiérrez en Macael, por tanto, en esa penúltima cita, pues resultaron decisivos para que se alzara con el título de campeón. José Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues enhorabuena lo primero, porque no es fácil, siempre hablamos, ¿no?, de lo que cuesta económicamente, pero el esfuerzo que supone para gente aficionada, pues sacar adelante, ya no te digo un campeonato, solo una prueba. Así que, estarás exultante, ¿no, José? Pues la verdad que sí, ha sido un reto correr un campeonato y mucho más de la primera vez que hacemos un campeonato completo, de que salga todo bien. Y pues no asarnos con la victoria en la agrupación que estábamos corriendo. Dice, ha sido un verdadero reto. ¿Qué ha sido lo más complicado de todo esto en este año 2024? Lo más complicado, pues creo que los tiempos, que necesitamos mucho tiempo tanto para preparar cualquier prueba como para recoger luego cuando venimos de la prueba, preparar coches y con la familia, pues se lleva mucho tiempo y le resta mucho tiempo a todos, ¿sabes? Un título que a mitad de año, te estoy hablando, en julio ibas a Lanjarón, poco antes decidías, ¿no?, ir a por el título, porque, te cuento, en la subida Urique, allá por el mes de marzo, hablábamos ahí en la zona técnica y me decías literalmente que ibas a hacer Urique, Estepona y poco más. Exacto, sí. Yo, mi idea era hacer Urique, Estepona y a lo mejor participar en el Rally de Jerez, que estaba aquí muy cerquita, y conlleva un poco gasto, entre comillas, y la verdad que por tiempo logístico, pues están aquí al lado, y la verdad que se hace relativamente bien, ¿sabes? Pero hicimos un brique, nos lo pasamos muy bien, pues se portó bien, empezamos un fin de semana súper bien con la familia, con los amigos, con todo, y luego fuimos a Estepona y se repitió aquello bien, y la verdad con el apoyo de la familia, de los amigos, pues nos dimos un empujoncito y nos tiramos a hacer campeonato. O sea que la familia y los amigos son los culpables. Ya ves. Siempre. En 2023 hacía solo Ubrique, ya metías el coche en el garaje, me contabas por aquel entonces que lo cogía, estamos hablando de 2023, lo cogía tu hermana Cristina para ir a casar a Bonela, pero tú hasta Ubrique de nuevo en 2024 no competías, o sea que ha sido un campeonato después de estar prácticamente un año parado, ¿no, José? Claro, yo corrí en 2023 Ubrique y tuve que colgar casco porque tuve una niña en mayo, entonces no me podía quitar del medio fácilmente, ¿sabes? Y mi hermana el año pasado hizo el campeonato completo, y las pruebas que coincidía corriendo con tu pareja, con el novio, pues se llevaba mi coche y corría con mi coche, ¿sabes? Que era todo en casa, vaya. No, sí, al final esto va de eso, ¿no? El automovilismo estamos muy acostumbrados a que sea así, ¿no? Exacto, sí. Hay que ayudarte, porque hoy le hace falta cualquier cosa a alguien y mañana te puede hacer falta a ti. Entonces, si vas cerrando puertas, pues lo que te puede encontrar que cuando te haga falta a ti cualquier cosa, pues te den el esquinazo, ¿sabes? Claro, ¿no? Y además si le dices que no a la hermana, pues ahí ya hay mediadores como papá y mamá, ¿eh? Oye, José, te preguntaba fuera de micrófono, ¿es la primera vez que consigues este título andaluz? Y me decías, ¿no? Es la primera vez que completaba el andaluz, ¿no? Exacto, sí. Es la primera vez que hacemos un campeonato, vaya. Tanto de rally como de montaña, como es la primera vez que seguimos un campeonato, ¿sabes? ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo la valoras? Pues la verdad que muy buena. La verdad que he ido a pruebas fuera que nos han tratado súper bien. La verdad que se han portado la gente de allí muy, muy, muy bien con nosotros. La prueba de Lázaro hacía mucho calor, que era en pleno verano y allí hacía un calor que no veas. Que tú te vas allí y crees que con el agua y tanto jaleo este, pues allí se está, va a estar medio bien, ¿sabes? Pero la verdad que pasaba un montón de calor. Y la distancia, que hay pruebas como la de la última de Macaé, que está un montón de lejos, está lejos. Y necesita mucho más tiempo para llegar a la prueba, para volver, y los entrenamientos, claro, no te puedes ir un fin de semana antes y se van a reconocer la carretera, ni nada de eso, sino que tienes que ir el mismo viernes y llegar allí, entrenar, verte la carretera como puedas y poco más, ¿sabes? ¿Experiencia tan buena como para repetir, José? Por ahora sí, ahora está, claro, ahora está arriba del todo, y el año que viene quiero repetir, quiero hacer, por ejemplo, la prueba de Trasierra, que este año no la hizo por el tema del campeonato y los puntos, y me queda con la ganada de Trasierra. La verdad que es una subida mítica, una subida que es una carretera del campeonato de España de rally, muy bonita, muy rápida. La verdad que me queda con la ganada de hacer esas pruebas. El año que viene pues habrá que intentarlo. Pero claro, y el planning será diferente, o te hago la pregunta de otra manera, porque no sabemos lo que pasará el año pasado. Si esto de que seguir el campeonato lo hubieras decidido, por ejemplo, el año pasado en enero, ¿hubieras ido a las mismas pruebas o lo hubieras diseñado de otra manera? Porque, por ejemplo, estoy viendo que Algar no estuviste, y económicamente, geográficamente, es muy asequible ir a Algar. Claro, es que si yo me fuera planteado el campeonato a principios de año, pues claro, Algar está aquí, que ya lo que nos tenemos que hacer son 6 pruebas para puntuar en el campeonato. Entonces, Algar lo tenemos, Ubrique 2, Estepona tenemos 3, Casarabonela, que está ahí al lado, 4, Vejé, que también está aquí cerca, tenemos 5, y lo único que habría que salir para hacer una prueba un poquito más lejos. Y la verdad que se fueran hechos de esa manera, porque también es verdad que las pruebas de como Algar, Vejé, las pruebas, hay muy pocos participantes en todas las categorías, en todas las agrupaciones, y los coches son de aquí, que nos conocemos todos unos con otros, y luego te vas a otro sitio más lejos, y hay gente de allí que corre mucho, que se conoce la carretera, que corre muchas veces y que tiene buenos coches, ¿sabes? Claro. Entonces, se haría de otra manera. Has vivido la experiencia inversa, ¿no? Cuando corres aquí en Ubrique, en la que, bueno, pues conoces la carrera, conoces el trazado, sabes dónde puedes apretar más, dónde menos, dónde vas bien tú, dónde vas bien el coche, ¿no? Claro, en verdad, Ubrique ya hemos corrido unos cuantos años, ¿sabes? Y luego, si te vas a correr, pues está mi cuñado Waldo, estuvimos el año pasado corriendo con mi hermano, los amigos, el Toro, el Rex y todo esto, que estamos corriendo todos aquí. Y la gente de fuera se viene aquí a correr, y yo, que ustedes, ¿quién va a ir? ¿Cómo va? Claro. Y vamos nosotros porque no la conocemos, la hemos corrido muchos años, y vas probando en una o en otra, y te puedes tener el margen de mejora. Organizativamente hablando, y en cuanto a público y demás, José, por ejemplo, te pregunto por las más lejanas, ¿no? Lanjarón y Macael, ¿son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados aquí en Ubrique? Es que en verdad no, porque en Macael hay mucha, mucha, mucha afición. Siempre hay mucha gente, la gente se va a acampar allí en la sierra, hay un montón de gente por todos lados, las fiestas, allí lo viven muy, muy, muy parecido aquí a lo que hay en Ubrique también, ¿sabes? Que la gente se venía antes a acampar aquí en el tramo, se quedaban de noche. La verdad que aquello es muy parecido. Y luego, verdad que a lo mejor Lajarón tenía menos gente, pero yo creo que fue el tema de calor. Era pleno verano y había tiempo, mucho calor, que allí era aquello era insoportable, ¿sabes? Claro, es que era mitad de julio cuando se celebró esa prueba de Lanjarón. Has hecho 3 primeros el título, los 144 puntos se dividen en 3 primeros, Lanjarón, Macael y Estepona, un segundo y 2 terceros. O sea, en las 6 pruebas has estado en el podio y la regularidad es lo que te ha dado este título, ¿no, José? Sí, exacto, ha sido la regularidad, vaya. En esa tremenda y bonita lucha con Luis Reyes, no sé si tiene relación con él al ser de Vejer, que de aquí cerquita, si había estado hablando en estas últimas semanas, ¿cómo lo has vivido? La verdad que sí, relación tenemos todos con todo el mundo, ¿sabes? Hemos estado estuvimos aquí en Ubrique, que él estuvo aquí, estuvimos corriendo, es más, en Ubrique estábamos tanto Juan Luis Calvillo, Luis Reyes y yo, estábamos corriendo los 3 en el mismo segundo, estábamos en décimas por arriba unos que por el otro. Y la verdad que se lleva una lucha una misa bonita con los amigos, ¿sabes? Uh-huh. Eso es. Y en verdad lo que nos vamos a llevar es esto, si no nos dan otra cosa, si no nos llevamos los ratitos bonitos que vivimos con ellos, vivimos después de la carrera, los después de la carrera también que estamos bien, ¿sabes? Y la verdad que es lo que es. No te merece la pena y no vale llevarte a mal con nadie. Claro. Dice que lo que nos vamos a llevar son los ratitos. ¿Con qué momento de todo el año te queda, José? Bueno, pues en Ubrique estuvimos súper bien, porque está toda la familia, están todos, los amigos, las familias, aquí, todo el mundo a verte. Creo que es la carrera que más corremos, ¿verdad? Más arriesgamos, ¿sabes? Porque tenemos aquí en casa y de la peste que ya que hemos corrido, pues es la que más arriesgamos, ¿sabes? Uh-huh. Y es una subida muy completa, muy bonita, ¿sabes? Yo creo que Ubrique es de las más bonitas que tenemos, ¿sabes? Uh-huh. Y ahora te lo voy a poner un poquito más difícil. Quitando Ubrique, ¿con qué momento de todo el año te queda? ¿Con qué momento? Pues es complicado, ¿sabes? Porque en este Pona también hemos estado bien, hemos hecho un fin de semana también allí muy bueno. El tiempo respetó, empezamos con agua allí, que iba a llover y demás, y después respetó el tiempo. Y también una subida más larga, que también tiene más kilómetros para correr, para disfrutar, para entretenerte con el coche, ¿sabes? Creo que las dos estas que coinciden con las dos más cerquitas de casa, ¿sabes? Ubrique y Estepona, entonces, los mejores momentos de la temporada. Además, no sé si es por esto también, pero coincide que son las dos pruebas a las que iba sin intención de hacer el campeonato, en la que la presión no existía, José. Claro, las dos que me pillaban más cerca y las dos que creía yo que me iban a gustar más. Uh-huh. Bueno, y relativamente, que me gustan más de todo el campeonato que eso, ¿sabes? Uh-huh. La verdad que están A la hora de montarte en el coche y competir, ¿ha habido diferencia en Ubrique, Estepona, que a lo mejor no tenías pensado completar el campeonato allá en el último tramo, cuando ya sí que estaba luchando por un objetivo competitivo? Pues la cabeza es muy mala, Rubén. Uh-huh. Cuando empieza a darle vuelta, la presión empieza a susar, querer sacar donde no hay, y por qué, dónde puedo rascar una décima, dónde no la puedo rascar. La verdad que correr para disfrutar y pasarlo bien, que correr para tener que ganar obligatorio, es muy, muy, muy diferente. Bueno, son dos maneras de disfrutar, ¿no? O dos maneras de sufrir. La verdad que sí, en Casa Aragonela estuvimos corriendo y allí llevamos una presión añadida, porque ya íbamos con los puntos, tanto Luis como yo, íbamos los dos con los puntos peleando. Y queriendo rascar más, le di un pequeño refregoncillo al coche, él también dio otro refregón. Y la verdad que a partir de ahí cambió un poquito la mente otra vez y decidimos seguir disfrutando las carreras, no el agobio de tener que correr para ganar. Uh-huh. En Casa Aragonela él puntúa cero, ¿no? ¿Tiene que abandonar? Sí, él en la segunda manga del sábado, en la segunda entrenamiento del sábado, tuvo un pequeño accidente y tuvo que abandonar, no pudo hacer todas las carreras. Uh-huh. Luego y yo, por suerte, en la tercera del sábado, en la carrera del sábado, tuve un refregón y un participante en el puesto de Mamparrevilla también se salió. A mí me volvieron hacia salida y tuve la suerte de poder hacer un buen tiempo en la misma manga. Claro, ¿no? Al final lo que estamos hablando, la regularidad, la ausencia de errores, ¿no? Fíjate, él comete un error ahí o tiene un fallo y al final se va a casa con un cero que al final lo condena. Tú sumas 24, al final son 27 lo que le ha sacado en total. Luego coincidís en Vejer también los dos, en esa antepenúltima ya prueba del campeonato. Ahí ya sí que había, ¿no? A la hora de hablar con él contigo, ya lo hablaba y José. Sí, allí estuvimos hablando y demás, pero claro, allí yo tenía claro que aquella es tu casa y tu coche es un pelín mejor que el mío, tiene unas cuantas cosas mejor que el mío, pero tenía claro que me iba a costar mucho, mucho trabajo de ganarla allí. Uh-huh. Entonces, nada, pensamos las cosas, hicimos las cosas más tranquilos y nos conformamos con hacer segundo, que estaba bien ahí, ¿sabes? Uh-huh. Y luego claro, hacer primero, después de venir de Casa Aragonela, que con la cabeza ya traída, que sabíamos que con la presión y demás no íbamos a correr bien, entonces intentar hacer un primero y mejorarle su tiempo era regar más de la cuenta y tener que abandonar, por ejemplo, el campeonato o dejarlo donde estábamos. Uh-huh. Y luego ya te quedaba Macael otra sierra, tenías que ir a uno de los dos. ¿Por qué elegiste Macael? Macael lo elegimos porque puntúa más, tiene un coeficiente de 5. Uh-huh. Y otra sierra tenía coeficiente 4, entonces puntúa, tiene menos puntuaciones trasera. Uh-huh. Ahí te pone. Y decidimos ir un pelín más lejos, pero si hacíamos primero allí en Macán, nos traíamos para los 35 puntos, que ya estaba ya casi rozando el campeonato. Uh-huh. Y luego ya eso, quedaba tras sierra y ya lo que quedaba era esperar que, cuéntame un poco, prefiero que lo cuentes tú, lo vas a explicar mejor, lo que faltaba era que Luis Reyes no hiciera 27 puntos en trasierra. Para eso necesitaba que, porque claro, esto va por coeficiente, la puntuación de cada prueba va por coeficiente de la misma, de que tenga cada prueba, pero también en función de los pilotos que haya en cada una de las agrupaciones, ¿verdad? Cuéntame. Exacto, sí. A Luis le hacían falta 28 puntos para ganarme. 27 serían iguales que yo y 28 ganaba el campeonato. Entonces, él haciendo en trasierra primero, y si había más de 6 participantes en la agrupación, conseguía los 28 puntos. ¿Ah? Entonces, el miércoles, cuando vimos la lista inscrito, vimos que había 10 participantes en nuestra agrupación. A ver, pero los puntúan solamente los que llevan licencia completa. Los que llevan participación no ni suman ni resta, vayan en el campeonato. Entonces haría la cuenta, faltarían pilotos para los 6 pilotos estos, y decidió pues no acudir a otra tierra. Uh-huh. ¿En qué momento te das cuenta o lo sabes tú, José? Cuando pues, ves la lista de escrito. El sábado por la mañana estábamos en casa desayunando con las niñas y demás. Uh-huh. Y me llamó mi cuñado Waldo y me dijo, ¡viva enhorabuena, campeón! ¡No soy de Waldo! Digo, ¿qué dice? Dice, sí, que Luis no se ha presentado en trasierra. Digo, ¿cómo hace eso, hombre? Que sí. Y ya miramos la lista de los autorizados a correr y demás, y vimos que no se había presentado. Uh-huh. Bueno. Y ya nos dio ahí el subidón de haber conseguido un campeonato. Oye, ese desayuno sentó mejor que otros, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Oye, me decías en Ubrique que sentías como que el coche te pedía más, como que el coche llegaba a unos límites a los que tú no eras capaz de alcanzar. No sé si has sentido eso durante todo el campeonato o tú también has crecido conforme han pasado los kilómetros. Hombre, Rubén, montarte después de un año en tu coche y salir a correr e intentar sacarle el 100%, es complicado porque, claro, no te fías, no sabes dónde estaban los límites, no sabes cómo era el coche, no sabes cómo se reaccionaba, se olvida muchas cosas. Y luego hemos estado corriendo una vez al mes, más o menos, hemos ido bastante bien y vamos mejorando, hemos sentido cosas en el coche que antes tú decías, mira, si modificamos cualquier cosa, pues vas aquí mismo, vas allí, pero modificamos los reglajes para correr en BG y el coche cambia un montón. La verdad que se ha puesto más noble también el coche, hemos ido trabajando con él para ponerlo más noble, más para que sea más fácil de conducir, de menos radical, que no sea tan radical de eso, ¿sabes? Y la verdad que bien. Uh-huh. Es un poco también ajustándolo a ti, a tus características y cómo tú te ibas sintiendo cómodo, ¿no? Pero de mejoras y demás, ¿le has ido introduciendo durante el año o no? No, solo compramos un juego de neumáticos nuevos para cazar abonela y ya está. Eso es lo único que hemos hecho con el coche. Uh-huh. El coche iba bien, el coche funciona bien, el coche la verdad que va bien y funciona bien. No da problema, la verdad que no hemos tenido ningún tipo de problema en todo el año. Y si algo va bien, ¿para qué tocar? Va bien y ya está. Claro. No, yo creo que la siguiente lectura más positiva, aparte del título, es eso, ¿no? El que el coche no le haya hecho falta más que su puesta a punto, ¿no? Sí, exacto. Ha puesto a punto y un capo, el faro y eso que escuchamos allí en Cazarabonela cuando corrimos, pero la verdad que sus revisiones, sus aceites, sus bujías. Y los neumáticos que decidimos comprarlo, claro que ya llevamos un par de pruebas y no teníamos neumáticos y siempre estábamos con los neumáticos a media vida, casi gastados, y ya decidimos comprar unos neumáticos nuevos. Uh-huh, claro. Esto es lo único que ha pedido el coche, uh-huh. No ha pedido nada más. Uh-huh. Imagino que las colaboraciones, los patrocinios, pues habrá sido fundamental, ¿no, José? Digo, hombre, por si quieres agradecer, sí, ¿no? Sí, los patrocinadores que te dan un apoyito, la verdad que bastante grande. Y vuelvo a repetir lo mismo, la familia en mi caso y los amigos que yo vamos a correr a tal lado, venga, pues vamos, y vienen, te ayudan a cargar el coche, a cargar las cosas, a irnos para allá y te ayudan con las cosas, ¿sabes? Uh-huh. Sin ellos esto es muy muy muy difícil. Uh-huh. o tienes que tener un buen dinero para decir, me alquilo un equipo que me preparen mi coche, me lleven mi coche, me lo traigan, y tú te tienes que dedicar a coger tu coche, te vas para allá, te montan el carrera y te vuelves para atrás, ¿no? Pues claro, no, a mí me gusta más el montarlo, el arreglarlo, el ponerlo como yo quiero, el... Eso es lo que a mí realmente me gusta. Claro. No, es que además, que se me perdone la expresión, lo habéis mamado así, ¿no? Lo entendéis, esta afición la entendéis así, no la entendéis de otra manera, ¿no? Claro. Nosotros llevamos un montón de años ya, que si arreglamos nuestro coche, que si no, bueno, nuestro coche, el de los amigos, el que venga de fuera, el necesita una llamada, ¿no? Que lo que sea. Y así hemos estado. La verdad que terminamos uno y casi que nos aburrimos porque no hay que hacer nada, nos buscamos otro y así estamos, ¿sabes? Oye, ya me ha dicho que Juan Luis alegró y que fue el primero que te dio la enhorabuena y te dio la noticia. ¿El resto qué te han dicho? Pues todos me han dado la enhorabuena, me han portado bien, me han felicitado y la verdad que estupendo. Es por eso por lo que, bueno, imagino que los oyentes se habrán dado cuenta, ¿no? Llevas todo el rato hablando de hemos ido, hemos estado, hemos, y hablando en plural, porque al final es un éxito tuyo como cabeza visible, pero del resto, de los que han apoyado y también la familia que como siempre decimos, ¿no? Que es la que aguanta la falta y la ausencia, ¿no? De esas horas que, claro, que le tienes que dedicar al coche. Tú lo has visto un poquito de cerca cuando vienes allí a la subida, que nos ves la recta, que el piloto es el que sale en las listas y sale en los tiempos, pero realmente detrás hay un montón de gente que te apoya, que te mantiene aquello, que te pone tu rueda, que te echa tu gasolina, todo, ¿sabes? Y es eso, tú montarte en el coche, subir y prepararte las cosas, poner las cosas allí, abrirte una carpa, cerrarte una... Es imposible, ¿sabes? Es imposible. Oye, ¿ya el coche cerrado hasta el año que viene? Sí. Ya el coche cerradito, limpito, y para el año que viene. ¿Algar? Algar, no. El año que viene empezaremos otra vez. En Ubrique. Haremos Ubrique, la verdad que Ubrique lo vamos a hacer. Y Estepona, pues yo me imagino que también. Y a partir de luego, ahí, el rumbo que cogeremos, pues no sabemos. Si seguir con la montaña o hacer algún... O el campeonato de Rally Crono o algo. Por probar pruebas nuevas y por probar cosas diferentes, ¿sabes? Bueno, pues Ubrique Estepona y a partir de ahí ya veremos, claro, ¿no? Que todavía ya ahí estaremos los números, si seguimos, si no seguimos, o si, como ahora que me ha quedado con la espinita de querer correr trasierra, o hacemos trasierra, o algunas por disfrutarlas, ¿sabes? Oye, claro, sobre todo ahora disfrutar del momento, ¿no? Porque hace escasos días, ¿no? Que te has proclamado campeón de Andalucía. Quiero terminar preguntándote, antes de dejarte la última para ti, si has disfrutado todo lo que te hubiera gustado, José, si te lo imaginabas así, si el grado de disfrute ha merecido la pena todo esto. Claro, hombre. Si te gusta el mundillo este como nos gusta a nosotros, y si estamos ahí todo el día, que si un tornillo, que si una rueda, que si una... yo qué sé. Y te gusta tanto, pues claro, te lleva a hacer un campeonato, que son unas pruebas, que es un esfuerzo económico y personal, un montón de gran. Y luego, pues, al final te dan, consigues el campeonato, te dan un diploma, te dan una plaquita y todo esto. Y te dices, pues mira, ahí está para los tiempos, ¿sabes? Que te lo pones en la vitrina ahí de los trofeitos, te lo pones ahí y cada vez que tú llegas a la cochera, los ves ahí de tu coche, pues se te cae la baba, vaya. Ese no te lo quita nadie, ¿eh? El 2024 se queda para ti, José. Ya ves. Pues ¿con qué mensaje nos vamos? ¿Qué no te he preguntado? ¿Qué se nos ha podido quedar atrás? ¿O con qué último mensaje te gustaría despedir, José? Pues yo creo que está completa, ¿no? Está súper bien. Nada. Yo, hombre, agradecer, claro, a los patrocinadores que están ahí, que sin ellos, pues esto casi que es imposible, porque vale todo mucho dinero y mucho esfuerzo económico. Y luego esto, lo que he dicho durante toda la entrevista, la familia, la primera, y los amigos que vienen detrás y vienen ayudando con todas las cosas y te apoyan en todo lo que te hagan falta y más. Pues bastante tiempo te hemos robado nosotros también aquí con este ratito de charla, bastante tiempo ya le estás robando también a la familia, que la estamos escuchando por ahí, así que José, no te entretengo más, solo reiterarte, bueno, agradecerte que hayas estado con nosotros en el día de hoy y reiterarte la enhorabuena, que nos alegramos muchísimo que hayas podido, bueno, pues completar este campeonato, que lo hayas hecho con este éxito, con este resultado de ser campeón de Andalucía. Que lo disfrutes mucho. Ya, pues muchas gracias, Rubén, y nada, darte las gracias a ti, porque cada vez que hemos hecho una prueba también has estado llamando, has estado preguntando y has estado haciendo, interesándote por nosotros, ¿sabes? Y que es una forma de fomentar un mundo también del automovilismo que tampoco se ve fuera de nuestros límites de Ubrique y poco más. Un placer, ya lo sabes, José, un abrazo. Venga, a ti. Gracias. Y así que lo vamos a dejar. Nosotros que nos despedimos ya, como decíamos, hasta el próximo martes 10 de diciembre. Por delante un puente apasionante, también en lo deportivo, con esas citas que hemos comentado, de las que destacamos evidentemente esa ida de la final de la Copa entre Ubrique Club de Fútbol y Gédula. Mañana viernes a las 5:30 a las pistas de atletismo. Con todo ello vamos a volver el martes enseguida, una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Solo dos cosas, como siempre, daros las gracias por estar ahí un día más y desearos un feliz puente. I can go wrong.